Muy bien, continuamos y seguimos de alguna manera reflexionando en relación a este día, este primero de agosto, en todos los sentidos, en relación tanto a nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu, nuestra Pachamama, en relación a la desaparición de Santiago Maldonado, se ensambla, se enlaza, por supuesto, con el pueblo mapuche. El pueblo mapuche que sigue resistiendo en las distintas partes desde donde se encuentra y en sus distintas comunidades, este pueblo nación que sigue resistiendo, y por ello vamos a contarte que se llevó a cabo un escrache a la estatua en honor al ex basquetbolista argentino Manuel Ginóbili, para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche del Neuquén, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Hola. Hola, sí, Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta comunicación y preguntarte qué sucede con Ginóbili, que viene intentando desalojarlos o que además ya ha estado quitando tierras allí en las comunidades que históricamente son las que pertenecen a este territorio, ¿no? Claro, tal cual, el embajador de UNICEF, ídolo deportivo, que es un verdadero ídolo popular, la verdad que acá muestra su cara más perversa, más terrible, que es la de la especulación por la tierra, y en este caso de la tierra mapuche, porque la Patagonia está poblada, ¿no?, de especuladores y ha sido parte de toda la expropiación que se le ha hecho al pueblo mapuche en su territorio, pero esto es mucho más moderno, es mucho más nuevo, son ricos y famosos que se sienten atraídos por esta zona de la cordillera de los Andes que de pronto no contemplan la presencia del pueblo mapuche, y eso es lo que hizo Ginóbili, le compró 12 hectáreas con una comunidad adentro, y en lugar de poder reparar ese error y embestir contra quien lo estafó, está descargando toda su fuerza jurídica contra la comunidad mapuche, promoviendo no solo medidas penales, sino acciones civiles para lograr el desalojo de la comunidad paichilantriada. Es una cuestión muy triste, hemos intentado por todos los medios de acceder a él para que entienda de... ¿Te escuchamos? Ahí te escuchamos bien. ¿Hola? A ver, vamos a poner un poquito de música, a ver si lo podemos retomar. Continuamos escuchándolo a Jorge Nahuel, te escuchamos. No, Jorge. disculpen, no sé qué ocurrió, pero tampoco sé hasta dónde pudieron escucharme, pero sí, aquí estamos tratando de resistir el embate de Ginóbili. Sí. La comunidad está muy firme, muy decidida a defender este espacio territorial, porque es producto de una de las tantas estafas, ¿no?, que convierte con rico y famoso de vender tierras con la comunidad dentro. Solo que esta vez esperábamos otra reacción de una personalidad como Ginóbili, que es un ídolo popular, que es una persona querida y admirada por muchos, y que sin embargo acá está mostrando su cara más perversa y solamente nos responde con medidas judiciales. Y eso es muy peligroso porque tenemos una justicia también muy débil acá en esta región, que ante la presión de una personalidad de ese tipo es probable que en cualquier momento haya una orden de desalojo, y eso sería terrible para la suerte de la comunidad. ¿Cómo es la situación mediática al respecto allí en el Neuquén en relación a Ginóbili? ¿Nos escuchás, Jorge? obviamente que siendo una personalidad como Ginóbili, el caso permite que se haga conocer, pero situaciones como la que está protagonizando Ginóbili, aquí hay por decenas, el abuso de poder que hay de parte de los empresarios, de los ricos, de los especuladores, que logran la complicidad de los consejos deliberantes, de los intendentes, del juez de paz, del director de tierras, y después al final de la propia justicia, una justicia totalmente débil a todas esas presiones, hace que sea una lucha totalmente desigual donde tenemos que estar todo el tiempo en alerta, porque de haber sido confinado a tierras que están acá, a orillas de una montaña, hoy de pronto esos lugares son pretendidos y asediados por estas personalidades. El caso de la tierra que adquirió Ginóbili además tiene una gravedad particular. Sí. Es una ladera, el Cerro Belvedere, que rodea toda la Villa La Angostura, dado que es imposible que se piense en construir las viviendas o los palacios que estas personalidades quieren construir, porque implica dañar, deforestar un bosque nativo que es lo que sostiene la sustentabilidad de estas laderas. Eso está absolutamente demostrado técnicamente, no es un capricho mapuche, se declaró zona roja toda esa zona dentro del ordenamiento de la ley de bosques, y ahora están modificando los colores de ese ordenamiento para permitir que se instalen este tipo de emprendimiento. Por eso es imperdonable lo que está haciendo Ginóbili, y no hay forma de llegar a él para hacerle entender esta irracionalidad que está cometiendo. Si se sale con la de él, si logra de convencer a la justicia que nos desalojen, el futuro que le espera a esa ladera del Belvedere va a ser tremendamente grave, lo que va a generar como daño ecológico, ambiental. O sea que no es una cuestión de derecho mapuche, sino también de sustentabilidad de ese lugar que es tan clave para la vida de toda la biodiversidad que hay en ese lugar. Seguro. Jorge, también preguntarte, bueno, en este sentido, ¿cuánto tiempo hace que Ginóbili está allí con el tema de la usurpación que él está haciendo sobre el territorio mapuche? Este litigio tiene más de 10 años, de cuando compró la tierra a un particular, un ex intendente de la época de la dictadura militar, que le vendió la tierra, por supuesto, y lo generó una verdadera estafa sobre la buena voluntad que él pudo haber tenido, pero él tomó conocimiento de inmediato de que esa tierra que él quería ocupar estaba ocupada por una comunidad. Por lo tanto, ya deja de ser un pobre hombre engañado y estafado y pasa a ser él el responsable de toda esta situación de amenaza permanente contra la comunidad. Por eso ya no hay excusa, no cabe ningún tipo de acto inocente lo que está haciendo Ginóbili. Él es consciente, está informado, le hemos enviado por todos los medios, le hemos enviado mensajes para que se siente con la comunidad, para que acuerde, incluso le hemos ofrecido que toda esa zona en litigio quede como una reserva biocultural, que nadie la utilice y que quede reservado como lo que tiene que ser, un lugar que no puede ser tocado, tiene que ser intangible porque se juega la suerte de toda esa zona. Por lo tanto, no hay excusa a esta altura para este acto criminal que está haciendo este personaje. En este sentido, bueno, se realiza este escrache que sucedió hace unos días nada más y pone en evidencia lo que él viene haciendo durante hace muchísimos años, que se los viene escuchando, y para quienes no saben, aparece esto que decía Jorge. Tierras que no es solamente el caso de Ginóbili, que es gravísimo, sino que se van pasando de políticos entre políticos, de, bueno, también en algún momento estuvo Tinelli o sigue estando allí también Tinelli y tantos otros más, y tantas empresas, Benetton, Lewis. ¿Qué sucede también con la justicia? Muchas veces territorios que son usurpados por jueces que son los mismos que después van a juzgar a esas mismas comunidades, ¿no? ¿Qué beta y qué recoveco se da el pueblo mapuche y en este caso desde la Confederación del Neuquén para poder resistir tanto? No, nosotros tenemos a nuestro favor la razón histórica, el derecho histórico, y además tenemos las normas jurídicas y constitucionales que se han aprobado en la última década, es decir, no es solamente una acción política, le estamos diciendo que lo que están cometiendo ahí en ese punto es una absoluta ilegalidad, porque están violando todas las normas ambientales en un principio, porque te vuelvo a repetir que Benetton, mejor dicho, que Ginóbili quiere cambiar la categoría de área protegida que está señalada con rojo dentro del ordenamiento de la ley de bosques, para cambiarlo al color amarillo que permite hacer construcciones. El poder que tiene Ginóbili puede lograr eso porque hay funcionarios absolutamente débiles a la coima, a la presión política, por lo tanto lo puede lograr, pero fíjense todo lo que los derechos que se están violando, no solo del pueblo mapuche, sino también el derecho a un ambiente sano que tiene toda la población de Villa La Angostura. Pero como tal cual vos lo decís, esto es parte de toda una cadena de absoluto abuso de poder que hay acá en esta región, porque lo mismo pasa con Tetarmer cuando se instaló alrededor del lago Traful, donde está prohibido el acceso al público cuando la costa de los ríos y lagos tiene que ser de acceso absolutamente normal para cualquier persona que quiera disfrutar de esa naturaleza. Es el lugar donde viene a veranar Macri, el lugar donde viene a veranar la reina de Holanda, es decir, es un lugar privilegiado, pero se encuentran con el escollo de que eso es territorio mapuche y que si bien intentaron exterminarlo hace un poco más de un siglo, la presencia mapuche continúa vigente y hoy ya no como una cuestión forzada, sino como una cuestión sostenida en todo un avance jurídico que ha habido, que nos respalda absolutamente en este tipo de medidas. Pero así como existe la ley, también existe la violación de las leyes. Y así como hay jueces que deben aplicar la ley, hay jueces que se corrompen y terminan juzgando en contra de la propia ley y de la propia Constitución. Por eso sentimos que estamos en un estado de amenaza que es urgente que de alguna manera se le ponga un punto final. Seguro. Jorge, la persecución a Ivana Wenelaf, a Moira Millán, a Facundo Jones Guala, el asesinato a Rafita Nahuel y un día como hoy, un primero de agosto, bueno, a quien estaba acompañando y apoyando al pueblo mapuche, Santiago Maldonado, la desaparición forzada que luego, como sabemos, fue seguida de muerte. ¿Qué reflexión al interior de la Confederación de Mapuche del Neuquén sobre este día? Bueno, que el primero de agosto es una fecha para comprender la real dimensión de lo que es el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un gobierno absolutamente clasista, racista, discriminador, que solamente gobierna para un sector privilegiado y no le importa, esa política, ese plan económico, capitalista, neoliberal, lo piensan aplicar cueste lo que cueste, y a nosotros nos ha costado dos vidas, la de Santiago Maldonado y la de Rafita Nahuel. Entonces, sabemos con quién estamos tratando y somos conscientes que la única forma de enfrentar semejante impunidad y semejante abuso del poder es estar movilizado permanentemente. Hoy, no solo movilizado por la memoria de Santiago, sino además porque el primero de agosto es el momento en que van a aplicar un decreto nefasto de Macri de querer aplicar el servicio militar voluntario. Para potenciar una institución como Gendarmería Nacional que ha desvirtuado absolutamente su rol y hoy es un aparato represivo para el pueblo mapuche. Totalmente. Bueno, Jorge, un placer como siempre escucharte. Un abrazo grande para vos y para todos los hermanos y hermanas del pueblo mapuche y también seguiremos alerta a lo que acontezca en relación a Ginóbili. Gracias, compañero. Necesitamos mucho el espacio que ustedes generan, por lo tanto, también para ustedes mucha fuerza en su trabajo y disponible aquí para cuando ustedes lo soliciten. Peucayal. Hasta la próxima. Lo escuchábamos a Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche del Neuquén. 11:34 minutos. Le ponemos música. Continuamos con la diaria.